Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. 58. Dolores. Tras un largo viaje en coche, Lola e Ignacio llegan hasta el final de un camino casi olvidado. Allí ven una pequeña casa de la cual nadie se atreve a entrar ni tampoco a salir. Las paredes que alguna vez fueron blancas muestran ventanas tapiadas, como las de una casa ocupada. Una sensación inquietante recorre la espalda de Ignacio al tocar el timbre. De pronto, escuchan del otro lado cómo las cerraduras de metal son abiertas una a una. Luego, una mano huesuda abre la puerta y aparece el rostro de Dolores. No hay manera de que esta mujer tenga 40 años. Por la falta de luz solar, su piel se ha vuelto translúcida. Su cuerpo es delgado y encorvado, y su cabello es una maraña gris que le cae sobre los ojos. Ignacio le aclara que es el nuevo jefe de policía y Dolores los invita a pasar. Inmediatamente después de entrar, el olor a cerrado los golpea como una avalancha. El moho y la humedad penetran su ropa e Ignacio tiene la sensación constante de que algo muerto le camina por el hombro. El ambiente es sofocante y denso, como si el aire apenas circulase. La casa está llena de objetos desordenados y sucios, como montañas de papeles viejos y juguetes rotos. Pero no hay señales de la hija de Dolores. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Tapiadas. Boarded up. Casa ocupada. House taking over. Inquietante. Unsettling. Timbre. Doorbell. Huesuda. Bony. Encorvado. Hunched. Maraña. Tangle. Encierro. Confinement. Moho. Mold. Sucios. Dirty. And now, let's listen to the story one more time. Cincuenta y ocho. Dolores. Tras un largo viaje en coche, Lola e Ignacio llegan hasta el final de un camino casi olvidado. Allí ven una pequeña casa de la cual nadie se atreve a entrar ni tampoco a salir. Las paredes que alguna vez fueron blancas muestran ventanas tapiadas, como las de una casa ocupada. Una sensación inquietante recorre la espalda de Ignacio al tocar el timbre.